No entendí tu ejemplo, pero sigue. Hola, hola y bienvenidos. Yo soy Manuel y esto es Santas Herejías. Esta semana terminamos nuestra trilogía de salvación, pecado, evangelización, todo el asunto este. Luis y yo conversamos acerca de entonces cómo entender la salvación, después de que hemos hablado de pecado, después de que hemos tratado de entender la evangelización también. Y un poco al estilo Santas Herejías, conversamos acerca de estos temas teológicos, que la verdad no es nuestra intención quedarnos o ir demasiado en profundidad en estos temas y hablar de cada detalle de esto, ¿no? Porque al final no es clase de teología sistemática, nada de eso, simplemente conversaciones, comentarios, ideas. Tal vez desde una perspectiva, no sé, un poco más progresista de lo que podríamos llamar teología constructiva. Entonces, lo que queda es la conversación. Si quieren seguirnos en Facebook, ahí está Santas Herejías, o en Twitter también, o por último en la web, santasherejias.com. Allí también están todos los episodios, si por allí quieren escuchar de nuevo alguno o quieren mostrarle, compartirlo con alguien que no ha escuchado, entonces en la web están todos los episodios que hemos hecho por el momento. En todo caso, aquí queda la conversación. Santas Herejías. Desde hace un par de semanas, Luis, venimos conversando, todo había partido de una conversación que tuvimos tú y yo acerca de la evangelización. Y tratábamos de pensar, de reflexionar, de repensar esta idea de evangelizar, ¿cierto? De las buenas nuevas y toda la vaina. Desde una perspectiva en la que tal vez ya no creemos o no pensamos como tradicionalmente se ha pensado en cielo, en infierno, en vida después de la vida y toda la cosa. Y un poco pensando en eso, habíamos dicho que tal vez sería necesario hablar de pecado para saber de qué se nos salva y de salvación, que al fin y al cabo son doctrinas casi que se necesitan la una a la otra. Depende de cómo entiendas el pecado vas a entender la salvación, y dependiendo cómo entiendas la salvación vas a definir el pecado. Uh-huh. Entonces la semana pasada, creo, hace dos semanas, no sé cuándo fue, habíamos conversado un poco eso acerca del pecado y tales, y quedaba pendiente la última conversación del tema. Bueno, no sé si la última, pero conversar del asunto de entonces de la salvación, de qué entendemos por salvación, de salvación de qué. Sí. Entonces, no sé, ¿qué te parece si conversamos de eso ahora? Aunque de algún modo ya estaba implícito en el hecho de conversar sobre pecado, ya está implícito el hecho de la salvación. Quizás hacerlo un poco más explícito y ver qué consecuencias tiene eso. Porque cuando hablábamos de pecado, bueno, dijimos varias cosas, pero una de esas era el hecho de que, bueno, si reconocemos que hay algo mal en el mundo, y por como sea, si por sentimientos de indignación o lo que sea, también tenemos que reconocer y sentirnos llamados de alguna forma, y lo hacemos, habíamos dicho, para cambiar esa situación, cambiar esa realidad. Entonces, ajá, la idea sería que, en lenguaje tradicional, ¿no es cierto?, queremos ser salvos, pero queremos ser salvos del pecado. Entonces, si no entendemos el pecado como algo simplemente metafísico, como ir en contra del honor y la ley de Dios, entonces si entendemos el pecado de otra forma, también como entendemos las salvaciones, como lo más lógico. Pero ya habíamos dicho algo, o sea, el hecho de entender que, desde mi perspectiva y lo que yo había compartido, era que si es que yo entiendo justamente el pecado como aquello que todo le hace daño al ser humano y no le permite vivir como ser humano en plenitud, entonces se entiende que la salvación es esa vivir en plenitud, ese vivir realmente humano, ser realmente ser humano y poder, tener plenitud y florecer como ser humano, por decirlo de alguna forma. Entonces eso sería salvación. Pero cómo, quizá tenemos que ir en más detalle, cómo lo entendemos, porque también es muy relativo. Eso, yo no sé si tienes alguna Claro, forma que te gustaría como decirle, entenderlo, ¿sí? porque creo que porque una cosa es hablar de, no sé, de ya estos temas grandes, digámoslo así. Por ejemplo, salvación, que es una palabra que muy muy muy cargada y tiene ciertos, por ejemplo, algo que dijiste tú ahora, esto de salvación, de la salvación es referente al pecado, a salvarnos al pecado. Otra persona o otras personas dirían que no, que la salvación es salvarse de la consecuencia del pecado, y eso es diferente. Ah, sí. Distinto. Entonces, por ejemplo, en una es interesante porque últimamente he estado pensando estos términos. A veces usamos bastante una comprensión tradicional, ¿cierto? Como que el cristianismo tradicional ha entendido estas cosas así. Pero lo cierto es que todas estas ideas literalistas y conservadoras y pietistas realmente es un fenómeno relativamente moderno. O sea, son 1 o 2 siglos que se viene hablando en esas categorías. Sí. Que decimos es tradicional, ¿no? Pero realmente no es tradicional, es algo relativamente moderno. En todo caso. Sí, lo tradicional sería esa multiplicidad de interpretaciones que ya estaban desde los primeros siglos de la Iglesia y desde por toda la Edad Media. O sea, no había una forma única de entender estas palabras, entender conceptos como pecado, salvación. Entonces, lo tradicional sería la multiplicidad de opiniones y no una opinión que nosotros tenemos como tradicional, pero es como la más conservadora que dices tú. Correcto, sí. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que desde esa perspectiva, ¿cierto? Otras, digamos, tradicional. La salvación no es salvación del pecado, es salvación de la consecuencia del pecado. Ya, Entonces, ¿y qué sería la consecuencia? ¿Cuál sería? exacto. Entonces, la lectura sería, ¿cierto? Que Jesús muere en la cruz como pago del castigo de nuestro pecado. Es decir, Jesús toma el castigo, ¿cierto? Entonces, no es que se nos salva del pecado como tal, sino que se salva de la consecuencia. Entonces, la muerte de Jesús es el perdón por los pecados para salvarnos de la consecuencia que, o sea, es el infierno, es el abismo, cierto, el basurero este que tenían en ese entonces. O sea, esa sería la concepción tradicional, si se quiere. O sea, obviamente, y hablando en términos, cierto, como te enseñan en seminario y eso, es una transacción legal, cierto. Dios, el honor de Dios ha sido ofendido, entonces Dios demanda. Parece estas dioses de esas estrellas de Hollywood, cierto, que le ponen el sex tape en internet. Entonces Dios demanda que le han ofendido su honor. Y No entendí tu ejemplo, pero sigue. cierto, han ofendido su honor, entonces demanda que tiene que haber un castigo para el culpable. Culpable es cada uno, entonces Jesús tendrá que morir en la cruz para saciar, para pagar este castigo, para que nosotros no tengamos que pagar el castigo. Que al final será la muerte. Ahora, pensando en muerte no solo física, sino con esta idea, cierto, metafísica de Dios, de que hay vida después de la muerte, entonces es muerte eterna, castigo en el infierno y toda la cosa. Ahora, esto es, estaba leyendo esta semana que esto es, porque otra vez, dependiendo cómo entiendas el pecado, y voy un poco a referirme acá a la, al, al, a las, a la parte esta de Génesis, donde se habla de la caída, del pecado original y toda la vaina. Porque estaba pensando esta semana que hay dos formas, si se quiere, de entender. En esta narración de pronto encontramos dos ideas similares, distintas, y que van de la mano de pecado. Creo que la primera idea, la obvia, es que el ser humano peca, ¿cierto? Come la manzana. Que era, que su, supuestamente es el pecado original, ¿cierto? Come la manzana. Entonces, la consecuencia de esto, una vez que ya ha habido la interacción entre el ser humano y Dios, la consecuencia de esto es que es el castigo, ¿cierto? El ser humano tiene que ser castigado por haber desobedecido. Y toda la narración bíblica hasta Jesús, trata de esto, ¿cierto? Inclusive ahora se habla esto de que del mundo en que vivimos es consecuencia del pecado, ¿cierto? De la naturaleza caída del ser humano. Uh-huh. Y creo yo que tradicionalmente ha sido la forma en la que se ha entendido todo este proceso. Entonces, obviamente, se necesita que alguien pague el castigo. Otra vez, pensando en términos legales, hay una ley que ha sido infringida, es necesario que alguien sea castigado. Entonces, Jesús es castigado para salvarnos de la consecuencia de que no vayamos a la cárcel, ¿cierto? Ha pagado la fianza, diciéndole así. Y creo que tradicionalmente se ha entendido esta dinámica de esta forma legal. Ahora, estaba pensando esta semana que tal vez hay, y tal vez, no sé si por ahí llego un poco a lo que tú estás diciendo, hablando de esta forma de ser humano, de ser persona. Ser humano peca, ¿cierto? Come la manzana. Y la consecuencia no es tanto castigo como castigo eterno, como ahora te voy a castigar, te voy a meter a la cárcel, te voy a mandar al infierno, te voy a, etcétera, etcétera. Sino es un castigo, digámoslo así, interno. Es una consecuencia existencial. Y ya no es castigo, o sea, ya no es asunto de castigo y de culpabilidad, es asunto de vergüenza. Del ser humano empieza a esconderse de Dios, empieza a coserse de su prójimo, de su prójima, de su hermano, de su hermana, y de sí mismo. Entonces estaba pensando que, porque para la vergüenza, Luis, para esta forma, no sé, otra vez, tal vez existencialista de verlo, no hay esa fórmula legal en la que se paga, ¿cierto? Se paga el castigo y ya no hay vergüenza. Uh-huh. O sea, no existe. La vergüenza es un problema, es una situación mucho más profunda dentro del ser humano. Que no le permite, creo que aquí es donde tal vez conecto con lo que tú decías, que no le permite ser humano. O sea, entonces, esta vergüenza es la que no nos permite ser humanos. Entonces, como tenemos esta vergüenza, esta idea de que no somos lo suficientemente buenos, no somos suficientemente buenas, entonces buscamos externalizar esto. Por ejemplo, tengo que subyugar, tengo que oprimir al otro o a la otra para sentirme mejor que ellos, para no tener vergüenza frente a ellos porque soy su superior. Tengo que separarme y tengo que mentir, ¿cierto? Porque tengo que ver al otro como inferior y yo como superior. Tengo que entrar en todo este proceso y repito, es una idea de pronto demasiado existencialista para tu gusto. pero estaba pensando que tal vez por ahí podría ir esta idea, ¿cierto? De que no tanto es culpabilidad como un castigo, una forma legal en la que puede ser pagada una vez y ya está, y ya no tenemos que ser castigados, sino que es esta cuestión existencial en la que la humanidad viene acarreando, que no nos permite ser humanos, que nos separa del otro. Ahora, entonces, cuando, no sé, la salvación en este caso entonces sería ese encontrarse o reconciliarse con uno mismo, con el otro, con la otra, con la creación, y aceptar esta humanidad, ¿cierto? Aceptar esta debilidad, aceptar esta finitud, esta que al final es lo que nos define como seres humanos, ¿cierto? La conciencia de que somos finitos, la conciencia de que somos mortales, la conciencia de que necesitamos al otro y a la otra, y necesitamos de nuestro entorno para poder vivir. Entonces, no sé, estaba pensando que tal vez por ahí podría ir una idea más humana de la salvación, de esa restitución, de esa comunidad en la que se acepta al ser humano como lo que es, como una persona frágil, con problemas, que no es perfecta, que tiene debilidades, que tiene vergüenza, que carga todo esto, y aceptarlos y aceptarlas tal como son. Y por ahí tal vez viene esta idea de salvación, y esa es la, y eso es lo que nos permite ser humanos. Uh-huh. No sé. Yo estaría de acuerdo con esa idea Pero quizá como una idea de comienzo, para comenzar algo. Porque si uno tiene la idea de que salvación o cómo se puede entender de distintas perspectivas el mensaje cristiano, ¿no es cierto? Es salvación es quitar esa vergüenza, ¿no es cierto? Y aceptar, o no sé cómo lo dijiste tú, pero yo lo puedo interpretar como aceptar la propia humanidad, aceptar las propias limitancias, aceptar que somos seres humanos falibles y que cometemos errores y que hacemos mal. Creo que sería un paso, a mí me parece un paso primero para poder vivir la salvación, de algún modo para poder vivir, utilizando tu lenguaje, para poder vivir en plenitud, el hecho de no estar confrontado con uno mismo y con su propia humanidad, y no entender que la propia humanidad y que los propios errores y que las propias carencias son algo en sí mismo negativo, sino que son algo natural y normal de un ser humano. Sería como de acuerdo, pero siento que le falta, siento que de alguna manera ese sería como un buen primer paso, pero un paso para empezar a caminar y para empezar a recorrer un camino. Porque si uno piensa, por ejemplo, como habíamos hablado la semana pasada, si uno lo piensa quizá en categorías actuales, ¿no es cierto? Donde vemos que uno de los males en el mundo es la destrucción de nuestro planeta. Y entendemos que la destrucción de nuestro planeta es justamente por nuestra carencia, por nuestro egoísmo, no sé, por distintas causas. Y lo entendemos como pecado, ¿no es cierto? El destruir nuestro propio hábitat y atentar contra nosotros como humanidad, porque nosotros no somos una humanidad aislada, sino parte de todo un ecosistema, etcétera. Entonces, el hecho de aceptar uno mismo eso no arregla la situación concreta y práctica del hecho de que si seguimos viviendo de la forma en que vivimos, va a llegar un momento en que nos vamos a destruir completamente a nosotros mismos porque vamos a destruir nuestro planeta Tierra. Entonces creo que sería un buen primer paso, pero no sería todo lo que encerraría como la palabra salvación. Ahora, entiendo que la salvación no sería como algo, sería como este proceso. La salvación para mí no sería como algo que solamente va a llegar en el futuro. Es una utopía, ¿no es cierto? Y las utopías sirven para caminar, ¿no es cierto? No, es para vivir aquí y ahora y no simplemente escapar de la realidad y pensar que en el futuro todo está bien porque vamos a ser salvos. Pero si es justamente para caminar y empezar un proceso de salvación aquí y ahora, creo que lo que dice es un buen primer paso, pero falta. O sea, podemos seguir pensando esto, podemos aceptar nuestra propia humanidad, aceptar nuestras carencias y limitancias, reconciliarnos con nosotros mismos, ¿no es cierto? Y con este Dios que nos creó en estas limitancias, ¿no es cierto? Pero podemos seguir viviendo de la misma forma en que vivimos, podemos seguir teniendo los mismos valores y podemos finalmente terminar en la destrucción. Y no me refiero a la destrucción física, o sea, perdón, una destrucción futura en un infierno imaginario, sino en concretamente la destrucción de la especie humana o incluso del planeta Tierra. Entonces, ¿cómo entenderlo de una forma que sea más plena? Me refiero a que sí sería un primer paso esto que tú dices, pero de algún modo para mí el cristianismo no es solo ese primer paso de reconocimiento, no es solo ese primer paso de aceptación, sino que en el mismo reconocimiento y en la misma aceptación de mis limitancias, de mis errores, de mi humanidad, de mi pecado, por decirlo en lenguaje religioso justamente, yo puedo tener un camino, puedo empezar a caminar en una vida distinta, con otros valores, con otras formas de vivir, que me ayuden finalmente a ir a esa utopía, a ese mundo donde ya no haya destrucción, donde ya no haya, por ejemplo, destrucción del planeta Tierra. Y no solo eso, sino las distintas cosas que me indignan hoy como ser humano de la realidad en que vivimos. Entonces, no sé si me explico, sería como un primer paso, pero no suficiente. Entonces, el punto es, ¿cómo entender la salvación aquí y ahora? Para que no sea simplemente un primer paso, sino que nos ayude a caminar. Ajá, sí. Eso. No sé si querías decir algo con respecto a eso. No, no, no, no. O sea, sí, pero más bien me interesa escuchar entonces, porque estoy de acuerdo, o sea, no es, porque si hablamos que salvación es vida plena, estoy de acuerdo que lo que estoy diciendo yo es el primer paso. Y no hay, El asunto es que de la forma en la que lo veo yo, entonces no hay, como dices tú, no hay un momento de salvación total en la que, cierto, o sea, acepto a Jesús es como mi Señor y Salvador personal y ya no me voy al infierno. O sea, no, no hay eso, sino que es un caminar hacia algo, hacia esa utopía, ¿cierto? Lo que Jesús llamaría el reino de Dios, esa idea de una humanidad diferente. Entonces, claro, estoy de acuerdo contigo que que lo que estoy diciendo es el primer paso, y por eso decía yo o me referí yo al asunto del pecado, ¿cierto? Porque ese es el primer paso para entender. O sea, depende de dónde partas, si lo hablamos la semana pasada, depende de dónde partas, va a ser a dónde vas a llegar. Si partes con esta idea de pecado como algo legal que necesita ser corregido, entonces ya, pues está la corrección y el castigo para aquellos que no se someten a esta corrección. Si partimos de esta idea, no sé, como algo existencial, como un proceso dentro de la misma humanidad, dentro del mismo ser humano. Entonces no hay pues una definitiva, sino que es justamente lo que tú decías, es un proceso, es un caminar hacia esta idea de plenitud. Entonces, claro, estoy de acuerdo que es un primer paso, pero no sé, tal vez lo que estoy tratando de decir es que estas ideas metafísicas o imaginarias, ¿cierto? De cielo, infierno y todo, no. Realmente no son. No nos ayudan ya. Sobre todo cuando se entiende cielo e infierno de esta idea de la Divina Comedia, de cómo Dante los presentó. O sea, eso ya no ayuda. Porque entonces lo que se ha creado, y créeme, sobre todo en estas iglesias conservadoras y evangélicas y esto. Porque entonces es ese escapismo, ¿cierto? Es ese de que, bueno, a la final nos vamos, pues, o sea, va a venir Jesús en su caballo blanco y nos va a llevar. Y a los que se queden, pues irán al infierno y ya está. O sea, esa idea de que al fin y al cabo no hay para qué buscar esta utopía, no hay para qué caminar, no para qué cambiar al ser humano, no hay para qué cambiar sus relaciones, porque es ese escapismo. Entonces, estoy de acuerdo que es un primer paso, pero me parece que el aceptar estas limitaciones del ser humano es un paso importantísimo para dejar atrás estas ideas, ¿cierto? De fantasía, de realidades más allá de nuestra realidad, y de tratar de buscar este camino, otra vez, lo que Jesús llamaría el reino de Dios, que no es más que realmente estas ideas futuristas son muy pocas. O sea, para Jesús el reino de Dios son la gente comiendo alrededor de la mesa, es la viña en la que todos pueden venir a trabajar, es el campo donde ovejas y cabras comen juntas. O sea, es algo muy, no sé, muy natural, muy real del aquí y del ahora. O sea, no es esa salvación futura, sino esa salvación que creamos nosotros mismos mientras entendemos que tal como todos los y las personas de afuera tienen limitaciones, igual las tengo yo. Entonces, no puedo pararme desde un punto de vista superior o más alto, o donde yo puedo determinar las relaciones y las interacciones de otras personas, sino que todos estamos en esto juntos. Y empezar por allí, me parece a mí, es una idea interesante, porque determina cómo vamos a caminar hacia esta realidad de la que estás hablando tú, de la vida plena. Partiendo sobre todo, y partiendo sobre todo de esta idea que dijiste tú, que me gusta bastante, que la salvación, o cuando hablamos de salvación, hablamos de vida plena para la humanidad, hablamos de dignidad, hablamos de ser humanos. Pero creo yo, para llegar a esta idea de dignidad, para llegar a esta humanidad, hay que, en primer lugar, aceptar y estar, o sea, aceptar la humanidad tal como es, no querer cambiarla, sino aceptarla y abrazarla y caminar hacia esta utopía. Otra vez, dicho esto como 5 veces ya, que Jesús llama reina de Dios. No sé si. Pero es que si en ese aceptar se queda ahí, entonces no se cambia nada. O sea, estoy de acuerdo que el hecho de luchar y reconciliarse con uno mismo es una parte importante, pero justamente esa reconciliación, ese reconocerse a uno mismo como ser humano falible y todo eso, ayuda a enfrentar la realidad y no esperar que ese cambio venga del cielo y ese cambio venga mágico, sino justamente entender que esta es mi realidad. Yo puede que nunca sea perfecto, nunca vivamos una vida plena, el ser humano se finalmente termine destruyéndose a sí mismo, pero aceptar esto puede ayudar justamente a querer hacer algo, a querer emprender un camino, no a quedarse de brazos cruzados y decir, bueno, esto soy yo, esta es mi realidad, este es el mundo que hemos construido y lo vamos a destruir simplemente, nos vamos a destruir a nosotros mismos y no hay nada que hacer. Entonces, eso, por eso digo que sería el primer paso. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso sería como el ver que aún aceptándose a uno mismo como es, puede en ese mismo, no sé cómo decirlo, amor a sí mismo o proceso de aceptarse a uno mismo, querer hacer algunos cambios. Querer decir, sí, esto soy yo, pero esto mismo que soy yo lo acepto, pero también no todo, sino que quiero cambiar ciertas partes. Por ejemplo, si acepto mi humanidad, si acepto que soy ser humano y en ser humano, alguien falible de carne y hueso, no es malo en sí mismo, ¿ya? Y no me avergüenza de eso, pero sí quiero cambiar cierta realidad en mi mundo, porque creo que hay algunas cosas de mí mismo que no me ayudan a ser ser humano y que al contrario me llevan a una, no sé cómo se dice, a una especie de, iba a decir animalidad, pero no es buena palabra porque si queremos incluir la salvación en todo el cosmos no tenemos que hacer una diferencia o contrarrestar la animalidad con el ser humano, pero que me ciertos pasos que me pueden llevar a vivir mejor, ciertos pasos que me pueden llevar a esa plenitud, sin esperar que venga del cielo, sin esperar que solo Dios lo haga, sin esperar que haya una recompensa o un castigo al final de mi vida. Y por eso que para mí tiene sentido el cristianismo. O sea, ¿cómo entiendo la salvación dentro del cristianismo? La entiendo como esa invitación a caminar. La entiendo como esa invitación a no dar todo por perdido, a no creer que somos así y ya estamos, sino como Jesús, ¿no es cierto? Aceptemos, o como los relatos que se ven de Jesús en los evangelios, aceptar radicalmente al ser humano como otro y amarlo totalmente y plenamente, aun con todas sus falencias, ¿no es cierto? Como dice el texto bíblico, ¿no es cierto? Aun cuando éramos pecadores, ¿no es cierto? Aun cuando somos así, pero al abrazar esas falencias, esas carencias, ese pecado, todo eso, también invitarle a, dentro de ese mismo amor, por todo el ser humano, también invitarle a hacer cambios, también invitarle a recorrer otro camino. Entonces, ¿cómo entiendo el cristianismo? ¿Cómo entiendo la llamada de Jesús? ¿Y por qué aún me considero cristiano, ¿no? cierto seguidor de Jesús? Es por esa invitación a vivir una vida distinta, a aceptar al otro como pecador, a aceptarme a mí como pecador, a aceptar que la realidad es así, pero también aceptar que puede haber algo más allá que nos anime a vivir una vida distinta y a construir un planeta distinto y a construir un mundo distinto y a construir un ser humano yo mismo desde mi carácter, desde mi forma de ser, empezar un proceso de cambio. Y que no signifique odiarme a mí mismo, odiar nuestra humanidad, odiar el planeta, sino dentro de esa paradoja de la aceptación, querer a la vez cambiar algo. ¿Y cómo entiendo, como tú decías, eso? Entonces, entiendo ese camino como la meta, ¿no es cierto?, esa plenitud del reino de Dios. Pero esa es una utopía, algo que no se va a dar. Y que algunos dicen que sí, otros dicen que no, que se va a dar en algún momento o no. Pero lo importante no es eso. Lo importante es la invitación a caminar aquí ahora. ¿Y cómo entiendo el mensaje cristiano? Entiendo el mensaje de Jesús como eso, como ven y vive de acuerdo a ciertos valores, construyendo cierta humanidad, construyendo la sociedad de una forma distinta, construyendo la relación con el prójimo de una forma distinta, cambiando los conceptos que yo tengo de quién es puro, quién es impuro, quién es aceptado, quién no es aceptado, derribando todas esas barreras de separación entre los seres humanos, derribando incluso hoy la separación entre el ser humano como especie y otras especies, o todo el planeta Tierra en general. Entonces, por eso para mí tiene sentido. En la salvación, entonces, sí, pues, es algo futuro, es una utopía futuro, pero es una utopía que me muestra una forma de vivir aquí ahora concreta. y que para mí se vive en una comunidad concreta que se llama la iglesia, donde se intenta y se recuerda esta historia y se mira a la utopía que tenemos por delante y se empieza a caminar. Pero a la vez, justamente parte de ese caminar es reconocer que también la utopía está allá, al final, y que puede que nunca vamos a llegar. Entonces, cada vez que nos equivocamos, cada vez que caemos, cada vez que nos hacemos daño, cada vez que destruimos nuestro planeta, levantarse y seguir caminando. Y no culparse, no creer que ya todo está perdido, no creer que ya somos así tal cual, no creer que ya Dios nos condena. Entonces, la salvación es esa posibilidad de ir caminando. Por eso, para mí, y he repetido otras veces cómo entiendo el anabautismo, y como entiendo la salvación desde el anabautismo, lo entiendo como esa invitación a caminar, lo entiendo como la posibilidad de seguir a Jesús. No el hecho de que algún día vamos a ser libres del pecado, sino la salvación es ya misma la posibilidad y la invitación de decir que de algún modo la invitación que recibimos de empieza a caminar, empieza a construir un mundo distinto, empieza a construir tu persona de una forma distinta, comienza a vivir en una sociedad en donde vive de forma donde se vive de forma distinta, y que sea, ¿no es cierto?, esa levadura que empieza a crecer, ¿no es cierto? Y eso es la salvación aquí y ahora, independiente si haya un futuro de plenitud total o no, independiente si hay un futuro de perdición total o no, donde no vamos a llegar a la meta nunca. La salvación para mí es aquí y ahora, esa invitación a vivir de una forma distinta. Claro, y creo que por ahí va entonces, bueno, ya hemos hablado de esto varias veces, pero la forma en la que la iglesia le ha fallado terriblemente al no solo a su propio mensaje, sino a la humanidad. Porque entonces, pensando en esos términos, la iglesia debería ser esta comunidad radicalmente, grupo de personas radicalmente distinto, completamente inclusivo, o sea, esa invitación de que caminamos todos, porque si hay. Porque, o sea, las iglesias que se han constituido en estas formas de reglas y de pensar únicamente en el más allá todas son estas reglas antes de que pueda ser parte de nosotros, y antes de poder caminar con nosotros, entonces tienes que haber saltado por estos por pasado por estas fases, tienes que haber declarado estas cosas que fin de cuentas no son importantes. Entonces, ahora sí puedes caminar con nosotros. Y creo que por ahí pasa es en parte la razón por la cual la iglesia, creo yo, está pagando las consecuencias de sus propias acciones. O sea, las iglesias le echan mucho la culpa al mundo moderno y todo, y al secularismo y toda la cosa por la crisis en la que se hallan varias, o sea, muchas iglesias, no todas, pero muchas. Y yo creo que más bien es el contrario. Yo creo que más bien las iglesias están pagando por sus propias culpas, su propia forma de haber entendido este caminar cristiano como exclusivo y no como inclusivo, no como todos caminamos. Y por eso decía, tal vez Luis, por ahí está el valor de la comunidad, de la iglesia cristiana. Porque si pensamos, volviendo a lo que decía al principio, si pensamos la salvación como algo legal, como algo que Dios lo hace, ¿cierto? Que ya estuvo hecho, punto, se acabó. Ya está. O sea, ¿para qué darle más vueltas al asunto? Sí, ¿Cierto? también. Entonces, También por dime. la concepción tradicional que se tiene, ¿no es cierto?, más desde el protestantismo, esta idea de justificación, ¿no es cierto?, esta idea de que somos justificados por el sacrificio de Jesús, independiente de cómo se haya hecho eso. Entonces somos declarados justos y algún día en el futuro vamos a disfrutar de esta utopía que llamamos cielo, ¿no es cierto?, independiente de cómo la entendamos. No por algo que nosotros hayamos hecho, sino por la simple declaración de ser justos en el futuro. Entonces, no hay nada que tengamos que hacer ahora, al contrario, se ve como hacer algo es no creer en esta declaración de justicia, sino querer alcanzarla, querer seguir bajo la ley, entonces querer salvarse a sí mismo, ¿no es cierto? Pero por eso mismo, desde una perspectiva, y vuelvo a repetir, bueno, es mi perspectiva teológica, ¿no es cierto?, del anabautismo, entender la justificación no como la declaración de justicia, sino como la posibilidad de vivir en justicia aquí y ahora, la posibilidad de ser hecho justo y ser transformado, y en ese sentido no individualmente, sino como parte de una comunidad que quiere influir en toda la sociedad y mostrar un estilo de vida de justicia y de salvación aquí ahora y de plenitud. Entonces, como tú decías también, ¿no es cierto? Entonces esa declaración de justicia y esa declaración de salvación en el pasado, lo que ha hecho dentro del cristianismo, es decir, quedarse de brazos cruzados y decir: en el futuro vamos a disfrutar de esta utopía porque Dios lo va a hacer todo, nosotros no vamos a hacer nada. Pero la invitación del cristianismo, la central que se ve en todos los evangelios, es que el reino de Dios está a la mano, es que se puede tener la posibilidad de vivirlo aquí y ahora si uno participa de una comunidad que quiere vivir conforme a Jesús y conforme a, ¿no es cierto?, los consejos de Jesús, por utilizar una palabra más fuerte, los mandamientos de Jesús y el estilo de vida de Jesús. ¿No es así? Entonces ya se dejan de lado toda esta idea de que estamos todos perdidos, de la depravación total, ¿no es cierto? Estamos totalmente sumergidos en pecado, ya no hay nada que hacer, sino que ahora la invitación es a poder vivir esa realidad, porque justamente, y ahí vamos a otra palabra teológica, la gracia, ¿no es cierto? La gracia no es simplemente este regalo de la posibilidad de salvación futura, sino la gracia es la posibilidad de vivir aquí y ahora, esa forma de vivir que puede llevarnos a una plenitud, pero aquí y ahora. Entonces la gracia es el regalo de tener la opción de vivir esa plenitud aquí y ahora, de tener la opción de vivir una vida justa, no simplemente ser justificados como alguna transacción legal donde se pone una firma y en el futuro se va a recibir algo sin hacer nada aquí y ahora. Entonces si vemos, ¿no es cierto?, por qué el cristianismo ha sido uno de los principales problemas con el ejemplo que puse, no sé, de destrucción de nuestro planeta Tierra, es porque lo he entendido así, es un cristianismo desencarnado, pensado solo en el futuro, pensado solo en una declaración de justicia y sin nada que ver con la realidad o con la vida aquí y ahora. Creo que la idea de cielo e infierno es obviamente descartar esas ideas como ingenuas, ¿no es cierto?, muy mitológicas o hasta a veces muy literalistas de eso, pero también es bueno mantener esta idea de que estos dos caminos, ¿no es cierto?, y estas dos utopías, o una utopía y lo contrario a la utopía, ¿no es cierto?, esta idea de que tener en la mente la meta nos ayuda al camino. Lo que sí, claro, obviamente, como tú dices, tenemos que repensar esta idea de cielo y de infierno. Pero tú dijiste muy bien, y creo que señalaste muy bien, ¿cuáles son las imágenes, por ejemplo, que tiene el cristianismo y que se utilizan tradicionalmente para hablar de este cielo? Son imágenes muy terrenales, son imágenes de comida, son imágenes de vida plena, son imágenes de salvación, de sanidad, por ejemplo, son imágenes de un banquete, son imágenes de justicia, son imágenes de un juicio justo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, es bueno reinterpretar esas imágenes, pero mantenerlas, no desecharlas, porque si se pierde el horizonte, se pierde el sentido del camino. No sé si me explico. Sí, tienes toda la razón. O sea, debería ser de todas formas la brújula en la que marca nuestro caminar. De otra forma, caminamos en círculos y no nos vamos a nada. Sí. Entonces, ¿cómo empezar la salvación ahí, aquí y ahora? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Y la pregunta que no vamos a contestar. Porque, como habíamos dicho también la última vez, es algo abierto. Esa utopía también hay distintas imágenes de lo que sea cielo e infierno, pero podemos tener imágenes ahora. ¿Y qué significaría para nosotros aquí ahora esa utopía? ¿Y cómo construirla? Es abierto. El cristianismo no tiene respuestas últimas, sino es el incentivo para empezar el camino. Es la invitación. Y es interesante. Exacto. Es interesante eso, porque ese es un entender. No sé, creo que es la forma de entender el cristianismo de esto, Luis, es bien radical, o sea, es bien distinta a la forma tradicional, ¿cierto? El cristianismo no es el fin último. El cristianismo es la invitación, es el principio. o la invitación de Cristo, o el seguimiento, como quieras llamarlo, ¿cierto? O sea, no es el fin último, el seguimiento no es el fin último. El seguimiento es el principio, es la invitación a caminar, a vivir distinto, a entender a la humanidad distinto, a aceptar al otro y a la otra de una forma distinta como se lo hace. Entonces no es... Porque tradicionalmente se entiende entonces como eso el fin último, entonces eso es lo que divide, lo que separa, porque como cierto ser parte de la iglesia o ser cristiano o traer a Jesucristo, como sea que quieras, es en sí un fin, entonces se separa a los que lo han hecho de los que no lo han hecho. Ajá. Pero si es una invitación, entonces ya no hay separación. Sí, y por supuesto también las imágenes bíblicas ahí son importantes. La idea de esta separación entre el reino de Dios, que sería la utopía, y eso que nos uh-huh. impulsa a caminar, y la iglesia concreta que quiere vivir y caminar hacia esa utopía. Pero no es la única, no es la única instancia donde se intenta vivir y caminar hacia esa utopía. Para nosotros tiene un sentido uh-huh. importante, pero el fin último de la iglesia no es la iglesia en sí, sino el reino de Dios, ajá. esa utopía. Correcto. Entonces, y las imágenes también bíblicas utilizadas en el Nuevo Testamento en cuanto a la división de quién caminó bien en ese camino de la utopía o no, independiente de si iba a tener un castigo futuro o un premio futuro, esas imágenes las podemos descartar, porque lo importante de esas imágenes bíblicas es el hecho de que la distinción se hace no entre quién pertenece a cierto grupo o a cierta religión, o incluso entre quien proclama verbalmente a Jesús como Señor o no, o en esa oración de fe que tenemos los evangélicos hoy día, ¿no es cierto? Sino finalmente, ¿quién caminó en la utopía? ¿Quién caminó en dirección a la utopía? ¿Quién vivió en esa realidad del reino de Dios? Porque el reino de Dios es más grande que la iglesia. La iglesia es un fin hacia el reino de Dios. Entonces eso, y eso es lo que dice eso es lo que determina, ¿no es cierto?, toda la idea futura. Me acordé, no sé si has escuchado y quizá ya hemos hablado bastante, pero esta imagen china del cielo y el infierno, no sé si la has escuchado, esta metáfora o imagen del cielo como del infierno como un gran plato de arroz, no sé si la has escuchado. No. De hecho sí, creo que me contó Yumiko. Sí, del infierno como un gran plato de arroz, ¿no es cierto? Y las personas alrededor de este gran plato de arroz. Y se les dan uh-huh. estos palillos chinos para comer el arroz, pero son de 2 metros de largo. Entonces la gente, yeah. toda esta gente alrededor de este gran plato de arroz, intenta comer ese arroz con estos palitos de 2 metros. Pero no se puede, ¿no es yeah. cierto? Cada vez que intentan llevarse el arroz a la boca, no se puede, ¿no es cierto? Claro, no puede, sí. Entonces esta idea de que estar siempre hambriento, estar ahí con el plato ofrecido, con la posibilidad de tener esa plenitud ahí ofrecida, pero por vivir lejos de los demás, por vivir querer acapararlo, por vivir no compartiendo, ¿no es cierto?, por vivir solo centrado en yo y mis palitos y yo agarrar mi plato de arroz, se vive en una eterna hambre, ¿no es así? ¿Y qué sería el cielo de esa imagen? El cielo es un gran plato de arroz, ¿no es cierto? Y el cielo también hay alrededor de ese plato de arroz personas hambrientas queriendo comer ese arroz. Y a estas personas se le dan estos palillos chinos de 2 metros de largo también. Pero ¿qué hacen las personas que han aprendido a caminar en esta vida, ¿no es cierto? Porque esta imagen utópica del futuro, ¿no es cierto? Pero ¿qué han hecho estas personas que han aprendido a caminar en esta utopía aquí y ahora? Han aprendido una vida distinta y una forma de vivir distinta. Entonces, ¿qué hacen con estos palitos de dos metros de largo? Le dan a su compañero o compañera que está al lado, ¿no es cierto? Y se alimentan unos y a otros con ese arroz y sacian su hambre eternamente porque están saciados y plenos eternamente, ¿no es cierto? Estas son imágenes del futuro, ¿no es cierto? Cielo, infierno. Pero ¿qué es lo que determina ese futuro? Es el camino que tú caminaste. Es a qué utopía estabas apuntando. ¿A esa saciarte solo a ti mismo? ¿O esa plenitud de vivir y compartir con los demás y poder construir un mundo distinto para que todos y todas compartamos y podamos disfrutar de ese gran plato de arroz? Entonces, lo importante de esas imágenes finales no son lo que va a pasar al final, sino cómo nos enseñan a vivir aquí y ahora. muchachos a buscar acción.